hemos decidido, bueno, avanzar en lo que es el camino de la autogestión y hemos puesto en marcha la radio. Estamos en este momento saliendo al aire con tres programas, uno a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche, donde contamos no solamente, bueno, lo que es nuestra problemática, nuestra lucha, los más de 80 días de paro que tuvimos en la radio y bueno, todo esto, sino también otros temas, ¿no? Hablamos de los diferentes conflictos que se están dando hoy en Argentina y que poco salen en los medios, ¿no?